no debemos dejarnos llevar por los estereotipos. Debemos tener una mente abierta. Os ordeno inmediatamente destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. El síndrome de las palabras. ¡Está bien! El síndrome de las palabras. Yo obedezco, tú obedeces, él obedece, nosotros obedecemos, vosotros obedecéis, ellos obedecen, obediencia virus a cambio de una vida de mierda mientras el mundo tambalea podrido y contaminado este siglo XXI. Será el siglo de la obediencia, viva la vida y muerte a la inteligencia, viva la obediencia. Ay, ay, ay, ay, quizá, quizá. Hostia, Juanito, tío. Hey, Juan, ¿cómo sobrino, estamos, tío? ¿Cómo estamos, pasa? Tío? Oye, sí. Mira, quería hablar contigo hace tiempo. Va, joder, dime. Tengo una propuesta. A ver, ¿por qué no hacemos una canción contra el sistema? Uy, uy, uy, ¿qué estás diciendo, tío? ¿Contra el sistema? Sí, contra el sistema. Pero, a ver, tú eres anarco, yo soy comunaca. ¿Qué hacemos, tío? Buscar un término medio para acabar con el capitalismo, que es el enemigo común. ¿Pero tú crees que vamos a poder, tío? Sí, hombre, podemos y se hablará de ello. Se hablará de ello. Bueno, está bien. ¿Cuándo nos meten en la cárcel? También te lo digo. ¿Tú crees? Bueno, no, si no hablamos contra el rey, no. Hombre, en teoría nosotros deberíamos rendirle pleitesía, pero tú y yo no rendimos pleitesía, bueno, más que a la bandera roja. Vamos a hacer una cosa, y negra. Vamos a hacer una cosa. Muy bien. Hagamos la canción y, vale, que sea lo que sea. Tranquilo, ¿no? Ahí está. Eso es. Muy bien, tío. Venga. De acuerdo. Venga, pues hecho, vamos, tío. A por ello. Va, vamos. Venga, vámonos. El imperio gana por goleada, con los medios, con las armas, con el capital. No podrás escapar de la estrella de la muerte, la guardia pretoriana de la Roma imperial. No habrá futuro si no hubo pasado. Viva la Primera Internacional. Ahora queremos revisitarla, todos unidos contra el capital. Karl Marx, Proudhon, dadnos fuerza para la última internacional. Será la que aplaste al capitalismo. La última Internacional, es el espíritu de Theoden de Rohan. Contra 100.000 orcos cargaron sin piedad. Con 4 gatos la montaron gorda. Nosotros somos menos, pero nos da igual. Anarcos, marxistas, hasta podemitas, todos juntitos por la rebelión. Punkis, geviatas e incluso menonitas nos apadrinan Mortadelo y Filemón. Karl Marx, Proudhon, dadnos fuerza para la última internacional. Será la que aplaste al capitalismo. La última internacional. Deberíamos honrar a Rosa Luxemburgo y no hacernos coleguitas de la patronal. Que la plusvalía, como siempre ha sucedido, es la fuente de riqueza que se apropia el capital. No es homogénea la barricada, pero el enemigo nunca actúa al tuntún. No me vengáis con batallas trasnochadas, vamos a currarnos un frente común. Karl Marx, Proudhon, dadnos fuerza para la última internacional. Será la que aplaste al capitalismo. La última internacional. No salgas de casa si tienes fiebre o tos. Llama a tu centro de salud y haz lo que te digan. Lo que te digan. Mientras el mundo tambalea podrido y contaminado este siglo XXI. será el siglo de la obediencia, viva la vida y muerte a la inteligencia, viva la obediencia. Y haz lo que te digan. Con los ojos también se puede besar, abrazar, sonreír. ¿Qué es el amor? Ay, el amor, qué bello es el amor. Ah, amor en italiano. Maitea en euskera. Ah, amor francés. Love en inglés. Lief alemán. Liebev rus. Kuyai checua. Ay, japonés. Amol, Cuba. Y como dicen los griegos, agape. Los griegos, precisamente los antiguos griegos, gente muy dada a pensar, fueron los primeros de la historia en clasificar los innumerables tipos de amor que según ellos experimenta el ser humano. Y evidentemente le pusieron nombres griegos, entre los que destacamos Eros, la pasión, el desenfreno, la lujuria. Filia, entre padres e hijos. Ludus, el frívolo. Ágape, desinteresado. Pragma, maduro. Filantia, el amor propio. Más tarde aparecieron los poetas con sus bonitas palabras y con su pasión por la belleza y nos hablaron del amor cortés. Amor tirano. Amor recíproco. Amor idealizado. Amor imposible. Amor trágico. Amor sensual. Amor vacuo. Amor loco. Amor platónico. Y con el paso del tiempo aparecieron otros tipos de amor. Como, por ejemplo, el amor al poder. El amor al dinero. El amor a tu coche. El amor a tu mascota. El amor a tu smartphone. Sin olvidar el amor de madre, especial tatuajes. Y el utópico amor libre propio de librepensadores, anarquistas, hippies y demás gente de mal vivir. Porque, damas y caballeros, entendido público del Ateneo de Gracia, el fin último y definitivo del amor es practicarlo, lo que se conoce comúnmente como hacer el amor y también hacer el acto. Follar. Chingar. Echar un polvo. Echar un kiki. Fornicar. Joder. Echar un casquete. Mojar. Ñaca-ñaca. Intercambiar fluido. Aparearse. Copular. Conocerse. Este es bíblico. Procrear. Hacer el coito. Retozar. Quemar calorías. Tener relaciones sexuales y o reproducción humana, a no ser que se use condón. Y ahora quisiéramos hacer un reconocimiento del todo necesario a Vatsyayana. Fue este un gran poeta, filósofo y gurú hindú que tuvo una existencia dedicada a la meditación y a la contemplación, artes que inició en un prostíbulo donde trabajaba media jornada con su tía y terminó creando una de sus obras cúlmines de la literatura universal, el Kama Sutra. Un tratado imprescindible donde el autor nos ilustra, entre otras cuestiones, sobre el arte de hacer el amor y nos muestra más de 100 posturas para practicarlo. Como el pájaro prisionero. El puente de madera. La vuelta a casa. El barco de vela. La carretilla. La hamaca. El molde. El trapecio. El tornillo. La amazona. La butaca. La medusa. La profunda. El misionero. Cara a cara. Y la más popular de todas las salas de urgencias de los hospitales, el salto del tigre. ¡Ay, el amor! El amor se practica por regla general entre dos personas del sexo que sea. O por tres, que se conoce como trío. O por un número superior, lo que ya se conoce como una orgía. Pero también las personas solitarias. Los bichos raros. Los desechos de la sociedad. O los feos de remate pueden tener su momento de goce. Es lo que se conoce como nanismo. O también masturbación. Hacerse una paja. Una manola. Una gallarda. Una zambomba. Una gallola. No me dejas ver. Cascársela. Meneársela. 5-1. Pelársela. Hacer escupir al calvo. Sacar un veneno de la pitón. Darse amor propio. Y para las solitarias, hacerse un Paco de Lucía. Amasar la nata. El conteo inglés. Tocar la campana. Matar el oso a puñaladas. Entre otros. Ya te digo. ¡Ey! Y no quisiéramos terminar esta intervención sin reclamar la gloria y el boato al que son acreedores los héroes y heroínas de la OR. Este es el top 5. En quinto lugar, procedente de USA de 1944 a 1988, el más grande actor porno de todos los tiempos, John Curtis Holmes, con 14.000 amantes. Y en cuarto lugar, de la bella France de 1770 a 1790, la musa del marqués de Sade, Miles Dubois, 16.527 amantes. Y ahora entramos en el podium. En tercer lugar, de USA 1976 a 2000, legendaria figura de la NBA, Wilt Chamberlain, con 20.000 amantes. Y el segundo mejor de todos los tiempos, de la Polinesia, de 1770 a 1784, el rey Fatafei Paulat de Tonga, con la respetable cifra de 37.900 amantes. Y una semana más en primer lugar y de manera indiscutible, procedente de la península itálica del año 39 al 14 después de Cristo, la hija del emperador Augusto, Julia, con nada menos y nada más que 80.000 amantes. 80.001 si incluimos a su esposo.

Por mí no te vas a contagiar. Mantén siempre una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. Evita los besos, los abrazos y no compartas las botellas, los vasos, los cubiertos. Con los ojos también se puede besar, abrazar, sonreír. El síndrome, por mí síndrome, no te vas a contagiar. Poco más allá, España, y poco más allá, que la mayor parte de ellas no funcionan más que para contaminar, que rodea, industrias. Madrid, los tubos de escape de los pequeños, grandes, rampeados, los coches de Madrid, las industrias, que la mayor parte de ellas no funcionan más que para contaminar, que rodea. Por mí no te vas a contagiar. Por mí no te vas a contagiar. Por mí no te vas a contagiar. Por mí no te vas a contagiar. Usa siempre mascarilla fuera del entorno familiar, en reuniones con amigos o en reuniones con familiares con los que no convives habitualmente. Recuerda ponértela correctamente. Por mí no te vas a contagiar. Rodríguez de la Fuente. En forma de cientos de millones de datos. Félix Rodríguez de la Fuente. En forma de cientos de millones de datos. El contagio del coronavirus. Usa siempre mascarilla fuera del entorno familiar, en reuniones con amigos o en reuniones con familiares con los que no convives habitualmente. Recuerda ponértela correctamente. Por mí no te vas a contagiar. Obedecéis, ellos obedecen obediencia virus a cambio de una vida de mierda mientras el mundo tambalea podrido y contaminado. Este siglo XXI será el siglo de la obediencia. Viva la vida y muerte a la inteligencia. Viva la obediencia. El neofascismo se impone en todo el mundo. Masas de refugiados invaden Europa. Las grandes naciones blindan sus fronteras. ¡Coronavirus! Pandemia mundial en el capitalismo. Se hunde el sistema económico. Crack del Fondo Monetario Internacional. Millones de personas al paro. Adiós HBO. Adiós Netflix. Coronavirus en los bolsillos, coronavirus en los corazones, coronavirus en las calles, coronavirus en las ciudades, pandemia mundial ahora. Pandemia mundial en el capitalismo, coronavirus en las escuelas, coronavirus en la universidad, coronavirus en los gobiernos, coronavirus en la sociedad. Coronavirus. Pandemia mundial en el capitalismo, los políticos mienten, la prensa miente, internet miente, nadie dice la verdad. Coronavirus. Pandemia mundial en el capitalismo, no hay trabajo para los jóvenes, no hay pensiones para los viejos, los seres se multiplican, solo hay teletrabajo basura. Coronavirus. Coronavirus en las iglesias. Coronavirus en las democracias. Coronavirus en los sistemas. Coronavirus en las prisiones. Coronavirus en el capitalismo. Coronavirus, pandemia real ahora. Todas confinadas en casa. No hay mascarillas para proteger las mucosas. No hay guantes para aislar las manos. No hay gel higienizante. No queda papel de váter. Coronavirus. El síndrome de las palabras. Nunca se cansó de alertarnos sobre los peligros de la contaminación. Nunca se cansó de alertarnos. Es el hongo más espantoso, dramático. El síndrome de las palabras. El almacenamiento de las palabras. Nunca se cansó de alertarnos sobre los peligros. Muchas. Llevan diciéndolo varios meses. Y sé que es la segunda crisis mundial que pasas en tu vida. Primero económica y ahora sanitaria. Menuda mierda. Y seguramente tengas miedo o ansiedad. O pienses que las cosas no van contigo. Pero no es así. Te afecta. Y mucho. Pero con muy pocos gestos podemos ayudarnos. Y prevenir el contagio del coronavirus. Usa siempre mascarilla fuera del entorno familiar, en reuniones con amigos o en reuniones con familiares con los que no convives habitualmente. Recuerda ponértela correctamente. Por mí no te vas a contagiar. Mantén siempre una distancia de seguridad de al menos 1.5 metros. Evita los besos, los abrazos. Evita y los no besos, compartas los abrazos besos, de ella. No evita los besos, los abrazos. Con y los no ojos evita los también besos, se puede los besar, abrazar, no... sonreír. Evita los besos, los abrazos. Los hippies con sentido del humor también. Los hippies en sentido del humor, que se llaman ahora yuppies, ya no les gusta tanto. Esto lo decía Frank Zappa. La LSD... El LSD convierte a los hippies en yuppies al cabo de unos años. Pero había unas siglas peores que el LSD, según Zappa. ¿Sabéis cuáles son? MBA, Master Business Administration. Es lo que hace que un gilipollas casteo de empresariales decide qué música suena en la radio. Sin saber lo que es una corchea. Entonces la voz de los tíos y de las chicas con la voz grave es esta. Eres un hippie fumador, ¿vale? A ver, esos chicos y chicas con la voz grave. Eres un hippie fumador. A ver cómo lo hacéis. Eres un hippie fumador. Yo con la voz de los tenores como yo y barítonos altos y chicas, mezzosopranos, sopranos, es esta. Yo la puedo hacer, no soy tenor. Algunos tíos, no intentéis esto en vuestras casas, los chicos, ¿vale? Eres un hippie fumador. ¿Vale? Dice a chicas. Eres un hippie fumador. A ver cómo lo hacéis ya solas. Eres un hippie fumador. Espectacular. Lo hacéis tan bien que lo voy a complicar. El último golpe de voz, dor, os octaváis a vosotras mismas. De manera que será como un gallo, será mía. Eres un hippie fumador. ¿Vale? Podemos hacerlo, ¿eh? Va. Eres un hippie fumador. ¡Esas chicas! ¡Eres un hippie fumador! ¡Vais a ganar a los tíos, seguro! ¡Tanta testosterona, para qué nos ha servido! Haces a tus top de pueblo en pueblo, siempre acaparando la atención. Rinde los contrastes y tormento de quien siempre a los Beatles escuchó. Eres el que fuma en los conciertos y te vas de tripia cada que es, tocando la flauta con tu perro, pero luego no te duchas en un mes. Hippie. Y el perro va más limpio que tú. Y eso que es un mastín. Podrías invertir en champú. Lo que te echan por tocar el flautín. En inglés whistle. Y los tíos cantan. Eres un hippie fumador. Y las chicas responden. Eres un hippie fumador. Tíos y tías, vamos, a la vez. Eres un hippie fumador. Venga, armonía dos voces. Eres un hippie fumador. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la. Huaca, sha la la la la, sha la la ayahuasca. Ayahuasca yupanqui, ya no es esa tabuela. Voy a confesarte una cosa, tengo que decirte la verdad. Tú eres mucho más feliz que el resto de pringaos de esta puta sociedad. Pese a lo que diga, yo te admiro y quisiera o quisiese estar en tu lugar. Porque tú no tienes hipoteca ni ninguna de esas mierdas que pagar. Porque tú eres un hippie fumeta fumador. Dors. Dor es un sufijo. Con el sufijo dor puedes coger verbos y formar sustantivos y adjetivos, ¿no? Por ejemplo, de fumar es un adjetivo. De comer es un sustantivo. De vivir es un adjetivo. Dor también forma otras. Dor por la lengua de los elfos. Dor forma topónimos, nombres de lugar, ¿no? Gondor, Mordor, un anillo único para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se expanden las sombras. También Dor sirve de sufijo para hacer cosas chungas. Por ejemplo, donde van a morir los jubilados. Marina Dor. Aceleran el proceso de extinción de los jubilados dándoles paellador. Dor también. Y entonces tenemos que cantar todos. Eres un hippie fumador. La voz grave y la aguda sería. Eres un hippie fumador. Dios y días a la vez. Eres un hippie fumador. No se os oye. Eres un hippie fumador. Ahora vamos a simplificar, quitamos eres un y solo queda hippie fumador, que es el atributo. Y entonces los tíos vais a cantar con, impostando la voz, como si fuera zarzuela, ópera o pumburi, ¿vale? Así, tenéis que, los tíos tenéis que hacer así, como enfadados, ¿eh? Muy impostando, impostando la voz. Hippie fumador, ¿vale? Venga esos tíos. Hippie fumador, venga esos tíos, no se os oye. Hippie fumador. Hostia, qué miedo dais, parecéis el ejército soviético entrando en Bratislava en el 44. Las tías vais a cantar con la voz de Nato Roja. ¿Os acordáis de Nato Roja? Yo tampoco. Hizo una gira de Nato Roja con Miguel Bosé hace 20 años que no la podía imaginar en la peor de mis pesadillas y se hizo realidad. A Nato Roja y Miguel Bosé, amigos. ¿Alguien estuvo? Vaya, vaya tela. Vaya par de fachas. Bueno, pues... pues la voz de Nato Roja es... hippie fumador. Vale, esa voz así como... ese hilillo de voz. Y me colé tu fiesta, me planté Coca-Cola para todos y algo de... vaya mierda fiesta, ¿eh? Coca-Cola, algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Ya, le pasa. Pero al autor de la letra, que era Nacho Cano, le daba igual porque decía: luces de colores, lo pasaré bien. Claro, si hay luces de colores ya está bien la fiesta, ¿no? ¿Quién quiere follar habiendo luces de colores? Es mejor. El sexo está sobrevalorado. Las luces de colores volan más, ¿eh? ¿Cómo ha acabado Nacho Cano haciendo campaña por la Ayuso? Muy bien. Bueno, pues, ¿dónde estábamos? Así. Ah, la voz de Nato Roja, chicas, está no fácil, ¿eh? Hippie fumador. Venga, esas chicas. Hippie fumador. Es alta hasta para vosotras, ¿eh? Venga. Hippie fumador. Y los tíos impostando. Hippie fumador. Días y tíos a la vez. Hippie fumador. Venga, que faltan dos. Hippie fumador. La última. Hippie fumador. Por mí no te vas a contagiar. Y destapad vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. Síndrome de las palabras. ¡Alta mierda! Síndrome de las palabras. ¡Mierda! Prohibido fijarse en el madero que te aporrea. Prohibido fijarse en el picoleto que te espía. Prohibido fijarse en el político que te roba. Prohibido fijarse en el tongo en que vivimos. Prohibido fijarse en esta trampa perpetua. Prohibido fijarse en todo. En todo. En todo. En todo. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido. Estuvem aquí reunits per oficir aquest servei religiós dels curtis i crònia, ple de revelacions espirituals. Perquè tal i com va dir aquell filòsof barbut, la religió és l'opi del poble. I això ens fa recordar els poetes, músics i artistes multimèdia de Madrid, el Benavente, el Canut, el Fernández i Gara, companys ocasionals de borratxera i cal com més dels curtis i crònia i el seu poema Quiero ser santa. Quiero ser canonizada, azotada, flagelada, levitar por las mañanas y en el cuerpo tener llagas. Quiero estar acongojada, alucinada, extasiada, tener estigmas en las manos, en los pies, en los calzados. Yo quiero ser santa, yo quiero ser beata y quiero estar mortificada y vivir enclaustrada. Quiero ser santificada, viajar a Roma y poder ver al Papa. ¡Publicidad! No te pierdas ninguna jubilación ni ningún jubileo con líneas aéreas vaticanas. 25 euros desde la Plaza Cataluña a la Plaza de San Pedro y volamos alto, muy alto, volamos altísimo para estar más cerca de Dios. ¡Oye! Y con servicio de azafatas carmelitas y auténtica agua del Carmen a precio de duty free. Continuamos con el poema. Quiero que cuando me muera mi cuerpo quede incorrupto y todos los que me vean queden muertos del susto. Yo quiero ser santa. Yo quiero ser beata, yo quiero ser santa. Gracias, hermanos y hermanas. Corren un grave peligro. Por mí no te vas a contagiar. no te vas a contagiar. No te toques la cara, los ojos, la nariz o la boca. Y si lo haces sin querer, lávate las manos inmediatamente. De al menos 1.5 metros. Evita los besos, los abrazos y no compartas las botellas, los vasos, los cubiertos. Con los ojos también se puede besar, abrazar, sonreír. Por mí, no te vas a contagiar. Lo que te digan. ¿Por qué los heavies no tienen tanta prisa? ¿Sabes? Los heavies te pueden escuchar un solo de guitarra de Steve Vai de 6 minutos y no tienen problema. Voy a hacer una canción heavy para acabar y luego, si queréis más, decís otra. No pasa nada, que la haré. ¿Sí? Voy a afinar un momento una cosa, que hay una cuerda que no... ¿Está aquí bien? Sí, un poco un tal vez. Este mi estaba alto, ahora está bien. Ahora voy a repetir todo el concierto con la prima bien. Are you ready for the metal? Es una canción heavy que además habla de la unidad de la izquierda. Parece raro, ¿no? Siendo una canción heavy, bueno, es que es mía. Os explico. Como sabéis, los comunistas, nuestros primos los comunistas, están de acuerdo en casi todo lo que nosotros, solo que ellos quieren un Estado. Quieren un Estado. ¿Pero por qué queréis un Estado? Si el Estado nos va a oprimir siempre. Yo tengo un amigo que es comunista y es muy inteligente. Y un día dije, tío, vamos a hacer una canción juntos para conseguir la unidad de la izquierda de una puta vez, ¿no? Ese animal mitológico que es la unidad de la izquierda, ¿no? Porque la unidad de la izquierda es un león con cabeza de león, cuerpo de león y cola de león, pero de otro león distinto, ¿no? Como decía Woody Allen.

el almacenamiento de las palabras. Esas fichas que como una minúscula computadora lleva la célula ya. El síndrome. En su propio contenido. En su propio contenido. Desarrolladas después en forma de cientos de millones de datos, van a dar lugar al peso, a la talla, al carácter, al color de los ojos, al color del pelo. Google, Facebook, WhatsApp, Hassel, Rosalía, Tangana, McDonald's, Starbucks, Coffee Company, Apple. Hassel, Rosalía, Tangana, Twitter, TikTok, Instagram, Presto, un Nespresso, Dyson, Tesla, Huawei, Samsung, Xiaomi, Sony, Ericsson, Movistar, Jazztel, Vodafone, COVID. IKEA, el IBEX, Zaramango, el Corte Inglés. Intel, Microsoft, AMD, BMW, Audi, Volkswagen, Amazon, Delivery, Gallina Blanca. Vice, Armani, Crocs, Calvin Klein, NAC, North Face, ERTCPRT. Zaramango, Geox, PPPP, Box, Comuns, PSC. Vacunats. CaixaBankia. HDMI, Bluetooth, USB. Venezuela. España. Netflix, Filmin Prime. Nike, North Face, iPad. iPad. Ayuso. Isabel. Nueva normalidad. España. iPad. La Play, Nintendo, Manga. Vacunats. ERTCPRT, sushi, durum, kebab, casa, Tarradellas. Botellón, Red Bull, mojito, Coca-Cola. ¡Hey! Caramba, carrapo, hay whisky. Caramba, carrapo, hay gin. Verblumt Sacramento, Dolores. Uns alles ist wieder hin. Carrapo, ein Whisky. Caramba, Carrapo, ein Gin. Der Blut Sacramento, Dolores. Und alles ist wieder hin. Es lebt eine Frau in Spanien. Ihre Augen sind so braun wie Kastanien. Ihre Haare so schwarz wie die Nacht. Ganze Villa lebt auf, wenn sie lacht. Ja, der Gaucho hält einsam die Wacht. Er lauscht dem singenden, klingenden Spiel der Senoritas. Ei, Capello, bin nur ein Gaucho, kein Caballero, bin nur ein Fremd. Ei, Capello, bin nur ein Gaucho, kein Caballero, bin nur ein Fremd. Ei, Capello, ei, Capello, ei, Capello, la la. Ei, Capello, bin nur ein Fremd. Ei, Capello, ei, Capello, ei, Capello, la la. Ei, Capello, bin nur ein Fremd. Bin jung aus Kneipe, bei Bier und Pfeife, da saßen wir beisammen. Ein kühler Tropfen vom besten Hopfen uns durch die Kehle rann. Ja, wenn die Klampfen klingen und die Burschen singen und die Mädel fallen ein, was kann das Leben Schöneres geben? Wir wollen glücklich sein. Ja, wenn die Klampfen klingen und die Burschen singen und die Mädel fallen ein, was kann das Leben Schöneres geben? Wir wollen glücklich sein. Großer Häuptling, schwarzer Adler, war der König der Prärie. War seine schönste Tochter, Moikana Schalali. Sie war seine schönste Tochter, Moikana Schalali. Dort, wo die blauen Berge stehen, da hab ich sie zuerst gesehen. Rote

él obedece, nosotros obedecemos, vosotros obedecéis, ellos obedecen, obediencia virus a cambio de una vida de mierda mientras el mundo tambalea podrido y contaminado este siglo XXI. Será el siglo de la obediencia, viva la vida y muerte a la inteligencia, viva la obediencia. London's burning. London's burning. London's burning with boredom, babe. London's burning down, nine, nine, nine, nine, nine. London's burning with boredom, babe. London's burning down, nine, nine, nine, nine, nine. All across the town. Everybody's driving with four headlights. Black or white, you turn it on, your face a new religion. Everybody's sitting round watching television. London burns with boredom. London burns down, na na na na na. London's burning with boredom, babe. London's burning down, na na na na na. Up and down the west way, in and out the light. Great traffic system. Think of a better way to spend the night. Spinning around underneath the yellow light. London's burning with boredom, babe. London's burning down, na na na na na. London's burning with boredom, babe. London's burning down, na na na na na. Now I'm in the subway and I'm looking for the flat. This one leads to this block, this one leads to that. I went down through the empty block looking for a home. Siglo de la obediencia, viva la vida y muerte a la inteligencia, viva la obediencia. Salud y haz lo que te digan, lo que te digan, lo que te digan, lo que te digan, lo que te digan, lo que te digan. Mantén siempre una distancia de seguridad de al menos un metro y medio. Evita los besos, los abrazos y no compartas las botellas, los vasos, los cubiertos. Con los ojos también se puede besar, abrazar, reír. Por mí, no te vas a contagiar. Lávate las manos una y otra vez. Love.